Es Acuña, que está en Concordia, está entrenándose para una pelea por el título y le damos la bienvenida. Marcela, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, yo la verdad que muy, muy contenta estando acá concentrada en las vertientes de Concordia, ya que tenemos un compromiso muy, pero muy importante el próximo 7 de octubre. Bueno, ya queda poco. Y obviamente ya nos queda muy poquito. Vinimos a hacer campamento acá para en la ciudad para poder justamente llegar en óptimas condiciones. Perfecto. En Dinamarca peleas, ¿no, Tigresa? En Dinamarca, el 7 de octubre, sí, por el título del Consejo Mundial Silver. Mirá vos, qué lindo. Bueno, ahí en Vertiente de la Concordia ya tuviste la oportunidad de presentarse en una velada histórica en Concordia, ¿o no? También hemos estado hace, creo que uno o dos añitos atrás, hicimos esa peleita acá en plena vertiente, ¿no? Ahí al ladito de las termas. La verdad que daba terminar de pelear y ya tirarte un rato ahí a la pileta con las termas, ¿no? Para poder relajar un poco. Es algo fabuloso. En otros lugares nunca se ha hecho eso, así que es histórico. Qué lindo, qué lindas palabras. Tigresa, bueno, ¿en qué momento de la preparación estás? Obviamente queda muy poco tiempo para una pelea del título. Y hoy con actividades, porque también se conmemora el Día del Boxeador y de la Boxeadora en Argentina, ¿o no? Sí, la verdad que bueno, yo antes que nada las felicitaciones a todos los boxeadores que nos están escuchando. Y yo también felicito no solo a los boxeadores, sino que a toda la gran familia del boxeo, seguro, ¿no? Porque son muchas las personas que están dentro del boxeo y que aman este deporte, y que sin ellos tampoco podríamos ser lo que somos, ¿no? Así que la verdad que un saludo muy grande también a toda la familia del boxeo. Y una cosita importante para recalcar y reconocer más que nada, yo creo que nosotras las boxeadoras, en especial las mujeres, es como que festejamos dos veces al año. ¿Por qué? Porque el Día de la Boxeadora Argentina tiene su día, es el 25 de marzo. Mirá vos. Y bien, es algo muy nuevito, pero ya está aprobado por ley también, o sea que tenemos nuestro Día de la Boxeadora, que son todos los 25 de marzo. Mirá vos. Obviamente que yo, a la cabeza, ¿no?, con otras boxeadoras hacemos la promoción de ese día, porque todavía no está muy conocida, claro, como el 14 de septiembre, ¿no? Que bueno, lo que pasa es que bueno, lo Tigresa, de Tigresa, hace muchísimos años. Tigresa, ¿y me querés contar por qué esa fecha? Porque viste que la de hoy es por aquella recordada pelea de Firpo con Dempsey. El caso del 25, ¿por qué sería? Sería porque se me hizo entrega de la licencia número 1 esa fecha. Ah, genial. Nosotros nos vamos a recordar siempre eso y vamos a recordar acá en el programa esa fecha, que la vamos a institucionalizar fuertemente. Entonces, Tigresa, mirá qué linda noticia que nos da. Súper agradezco. Ahí está. Sí, sí, la verdad que sí. No está muy reconocido, tal vez, viste, no la gente todavía no lo recuerda, pero claro, hace muy poquito, recién dos añitos de esto. Entonces, bueno, nosotras las boxeadoras somos las que más hacemos promoción de eso, pero hasta que te acostumbres, sí, ¿no? se va a instalar, se va a instalar un par de añitos, claro, sí, hasta que se instalen va a pasar unos añitos, pero bueno, es parte del trabajo de nosotras también, ¿no? Hoy cuando repasás tu carrera, ¿no?, y viendo el boxeo de hoy, ¿cómo lo estás viendo? Vemos que acá en Concordia, puntualmente, seguramente vinculándote con la gente del box de Concordia, vemos que juega un rol social importantísimo. ¿Crees que el boxeo es esa herramienta importante para muchos chicos, Tigresa? Por supuesto que sí. Eso lo venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Acá, en especial en la ciudad de Concordia, con el Monito Krumfri, que realmente trabaja incansablemente por el boxeo. La comisión también de boxeo acá municipal. Está siempre a la orden del día como para poder facilitar todo. Y la verdad que doy fe de todo eso, ¿no? Yo las veces que necesito de ellos para poder hacer algo, realmente están presentes. Así que por eso mi ciudad, mi segunda casa, yo siempre digo que es Concordia, porque realmente me encanta poder venir a entrenar acá, siempre tengo todo a la mano y obviamente la disposición de toda la gente, ¿no? Tenemos una exponente importante acá en Concordia. Tigresa, ¿estás al tanto o no? Sí, por eso también venimos a entrenar acá con todas las chicas que están acá, en especial con la Mosquita. Bueno, hay varias chicas, de las cuales acá me ayudan muchísimo con el tema de sparring. Si bien allá en Buenos Aires obviamente que también hay chicas, pero la verdad que en esta oportunidad necesito, así como lo hice en el mes de julio también, vine la última semana a cerrar mis entrenamientos, mis guanteos acá con las chicas de acá, porque realmente son muy buenas, son una máquina de tirar piñas y eso es lo que yo necesito realmente, y me cambia un poco todo lo que es el panorama. Y son, en esta oportunidad, son muy parecidas a el estilo de pelea que tienen a la rival que voy a estar enfrentando el próximo 7 de octubre, que se llama Sara Mafón, Danisa ella, y bueno, realmente... muy bien plantada, alta, brazos largos, y bueno, acá con alguna de las chicas tenemos todo a la par como para poder trabajar e ir de la mejor manera para allá, ¿no? Ahí está. Tigresa, decirte que fue un gustazo tenerte en el programa, festejar el día de hoy, después seguimos con los entrenamientos en este Día del Boxeador, y nosotros nos vamos a acordar siempre de vos el 25 para conmemorar el Día de la Mujer también boxeadora, pero te agradezco un montón la predisposición con el programa. No, la verdad que bueno, para mí es un placer poder compartir con vos y a través del programa poder mandarle saludos, ¿no? Felicitaciones, no solo a los boxeadores, que hoy es su día, por supuesto, pero también a toda la gente que siempre está ahí acompañando. La verdad que cada vez que llego a Concordia, la gente se acerca, me felicita, me pide fotos, y eso es algo hermoso porque es el reconocimiento que tengo de todos ellos. Perfecto, ahí está. Bueno, lo mejor para la pelea que se viene, Tigresa, y te agradezco un montón y te mandamos un beso grande. Bueno, beso grande para todos también. Ahí un está. Saludo, chao. Qué lindo tener campeona del mundo, papá. Tuvimos acá para conmemorar el Día del Boxeador. Gracias a la gente que nos...